Me encuentro en la vía turística de Playa Girón y converso con un directivo de la misma. La vía turística está en una zona costera. Encima nos aprueba a nosotros si la utilización del lugar o no, encima junto con planificación física. Eso sí, si nosotros vamos a hacer cualquier tipo de construcción cerca de la costa o que incluya la costa o dentro del hotel, sí nosotros tenemos que tener la autorización por planificación física, pero por encima también, eso sí lo conocemos. Ah, no conozco el decreto directamente, ¿no? Pero sí sabe, sí el mecanismo que hay que utilizar para poder aprobar cualquier terreno para hacer cualquier tipo de construcción. ¿Le gustaría tener ese decreto a la mano? Claro, por supuesto. ¿Han sido notificados algo que haya afectado la zona costera o la playa de Girón? ¿Hubo algún caso en ese sentido? No conozco casos así directamente. Sí nos han visitado, y sí nos visitan nosotros periódicamente, eso sí. Y nos han dejado algunas medidas a cumplir por respecto a cuidado, ¿no? Como tal de la zona. Principalmente aquí mismo, cerca de la piscina, que es donde tenemos nosotros la playa y demás cositas que no han detectado, pero que se han resuelto sin problema ningún tipo. Algunas cosas que habían, o sea, farolas que estaban en la playa, que las retiramos. Acera, ¿no? No se pudo retirar, o sea, no se puede retirar acera porque de allá es con la construcción como tal, ¿no? Pero bueno, está aprobado por ellos, está alejado de la playa también. Eso es con respecto al cuidado del medio ambiente. Sisma sí está en frecuencia con nosotros en ese tema. Planificación. Si hay que hacer algún tipo de modificación, hasta más, mira, fuera de la playa tenemos un kiosco que tuvimos que separarlo de la arena porque lo teníamos, ese otro de los inconvenientes que tuvimos, pero que bueno, ellos no lo ¿Ese dejaron. Kiosco dónde estaba? Ahí, ¿o está? Ahí cerca de la playa. Ahí mismo en la playa, sí, aquí en la playa. Aquí mismo en la playa de nosotros acá. Y entonces, ¿qué pasa? Que tuvimos que elevarlo del piso por los requerimientos que presenta el CIM. Lo discutimos con el grupo nuestro, con el grupo con acá, o sea, con la empresa y la empresa con el grupo con acá, para después modificar si hay que hacerlo en otro lugar, y entonces todo eso está en vía de aprobación, tanto por encima, por planificación, por el grupo, porque eso es un nivel de inversión que no podemos hacer.